camino porque me guarda del mal. Cada día yo me estoy fortaleciendo porque siento nueva fuerza contemplándola, Señor. Tu palabra santa y pura, ella me enseña a triunfar y a caminar por el mundo, Señor, siendo más que un vencedor. Oh, gracias, Padre querido, por esta santa palabra. Por ella sé que me amas, Jesús, y allá en la cruz tú sufriste por mí. Por ella sé que me amas, Jesús, y allá en la cruz tú sufriste por mí. Sufriste por mí.